Vos también es esta rola, algo de nuestro primer material también, algo que fue nuestro tercer sencillo. Se las enviamos con todo cariño esto que dice. Muchas gracias, fue un placer estar con ustedes esta noche.